cielo se ha nublado y un par de enamorados, tomados de la mano, han cogido un camino. Tú y yo que con empeño hemos logrado un sueño, yo de obtener tu cariño. Me acompaña tu amor y un dulce esplendor que ilumina mi sendero. Es un poema de amor, ahora hecho canción de aquel compositor y una frase constante que dice te quiero. Ya comienza a serenar y un medio chapotear no se empieza a caer. Ni si hay un relampaguear, ni si fuerte empieza a llover, nuestra senda anda a cambiar, que es la felicidad. Quiero escuchar tu sonrisa y confundirla con la brisa que alegre tu alma esconde. Ir haciendo de tu voz el más hermoso cantar en una canción sin nombre. Ahora que ha acampado, más azul se ha tornado, que hace ver más bello el cielo de mi pueblo. Lo hermoso de tus cabellos en mi atardecer pintar y sentir la humedad en tu beso de cielo. Vuelve a llover, nuestras sendas han de cambiar.